Bueno, pues vamos con esa escotilla de hoy, y es que por ella se nos colará Chiqui Martínez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué ha hecho, Chiqui? Aupa, Gunon. Pues nada, Chiqui, cuando quieras, los micros son todo tuyos. Venga, gracias. Vaya, a ti. Bueno, venga, pues mira, con tanta restricción, límites y precauciones últimamente, pues voy andando a casi todas partes, cosa que dicen que es muy sana, descubriendo una ciudad y unos paisanos que cada vez me resultan más lejanos y extraños. No sé si es cosa de la edad o del cambio climático, pero me encuentro ante una ciudadanía que en nada se asemeja a la que conocía antes de la pandemia. Las unas y los otros, en su gran mayoría, tomándose en serio esto del cuidarse. Pero no he venido a hablar de los modélicos, sino de todos los demás. Por la calle ves todo tipo de fauna, de la que me gustaría hablar antes de que cuidarse deje de ser obligatorio por ley, ya que algunos ni por esas. Bien, tenemos a las diferentes razas de mascarillas fóbicos. Por un lado, los que lucen su nariz, ya sea larga o corta, como si ese apéndice de su cara fuera la proa de su rebeldía. Así podemos ver que por narices nos imponen eso que los científicos llaman aerosoles. Por otro lado, están los que llevan mascarillas autocomplacientes, esas que con una rejilla sin más hacen el efecto de quitamultas. Así podemos contemplar la cara, agradable o no, del que dice que respira muy bien con ella y que es capaz de apagar una vela soplando con ella puesta. Algunos dicen que hasta se puede fumar sin quitársela. Yo agregaría que prueben a comer sopa con la rejilla puesta. Eso sí que sería un challenge para subir a las redes sociales. Sigamos. Esta semana la OCU se quejaba de que la inmensa mayoría de las mascarillas de tela eran, hablando en plata, una tomadura de pelo. O bien no cumplían los estándares de seguridad, o ni se sabía quién las había hecho, ni nada de nada. Eran, en resumen, otro quitamultas. En el instituto de mi hija, a más de uno le insistieron en que era recomendable, después de varias semanas y de una vez, que en su casa le lavaran la mascarilla de tela. Y en la calle también podemos ver que algunas mascarillas que en su día eran de una tela blanca radiante, ahora son un trozo de tela deshilachado y de un color amarillento. Y por último están los que, porque yo no valgo, ni mascarillas ni hostias en vinagre. Todo por la cara, y al que no le guste, que se joda. Personajes que son todo un hito para el trumpismo. Pero tranquilos, mañana dejará de ser de momento obligatoria la dichosa prenda. Como decía el dicho, que Dios nos coja confesados. Y con esta fauna tenemos que avanzar en una sociedad más justa y solidaria. Como dice mi compañera, que para eso no es de aquí, siempre pensé que los vascos y vascas erais más listos. Y eso era todo, amigos. Miesker, Chiqui, por la escotilla. Venga, de hoy, y nos escuchamos pronto. Agur. Venga, agur.